Bienvenido al día 7. La ley del Dharma. Felicitaciones. Hoy recibirás la última enseñanza para lograr tus deseos sin esfuerzo y crear el éxito duradero y significativo que siempre has querido. En la meditación de hoy, consideraremos cómo la ley de Dharma tiene la mayor influencia en tu habilidad de satisfacer tus deseos más profundos. El primer componente de la ley del Dharma es descubrir tu verdadero yo. El segundo y el tercer componentes están entrelazados de forma indisoluble y comparten estos dones para traerte felicidad a ti mismo y a otros. Explora todas aquellas cosas que hacen cantar a tu corazón y que te permiten llevar una vida verdadera y no simplemente vivir porque sí. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? Poner nuestros dones al servicio de los demás es la máxima manifestación de la ley del Dharma. Cuando tus expresiones creativas coinciden con las necesidades de quienes te rodean, la abundancia fluye sin esfuerzo alguno en tu vida, en perfecto orden divino. Tú puedes poner en práctica la ley del Dharma hoy, simplemente prestando atención al espíritu que reside dentro de ti, reconociendo conscientemente tus talentos únicos y preguntándote cómo puedes utilizar de mejor manera estos dones para servir al mundo. Al prepararnos para la meditación, enfoquemos nuestra atención en el pensamiento central de hoy. Hay una forma en la que puedo satisfacer mi verdadero propósito en la vida. Hay una forma en la que puedo satisfacer mi verdadero propósito en la vida. Comencemos. Por favor, busca una posición cómoda. Coloca las manos suavemente en el regazo y cierra los ojos. En este momento, dirígete a lo más íntimo de tu ser, a aquel lugar de inquietud interior en el que experimentamos nuestra conexión con el yo superior. Libérate de todos los pensamientos y empieza a sentir la entrada y salida de tu respiración. Con cada inhalación y exhalación, déjate llevar hacia un estado de mayor relajación, comodidad y paz. Introduce suavemente el mantra, repitiéndolo mentalmente y dejándolo fluir con facilidad y sin esfuerzo. Om Varunam Namah. Om Varunam Namah. Este mantra significa: mi vida está en armonía con las leyes del universo. Om Varunam Namah. Cuando sientas que te distraes con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos en el ambiente, simplemente regresa tu atención a la respiración y continúa repitiendo el mantra Om Varunam Namah. Continúa con tu meditación. Yo tomaré el tiempo y al final me oirás tocar una suave campana para señalar que puedes dejar de repetir el mantra Om Varunam Namah. Om Varunam Namah.